de Pornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Hoy nuevamente somos un trío, ojalá que sea power, ¿no? Sí, sí, sí. Llegamos todos, buenas tardes Nico, buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes Tincho. ¿Qué tal muchachos, cómo andan? ¿Cómo andan los pibes? Bien. Estamos juntos de nuevo otra vez. Cerrando una nueva semanita, esto que es Depornauta, ya la segunda, ¿no? Después del receso invernal. Sí. Y también retomando las actividades facultativas, ¿no? Académicas. Acomodando un poco los horarios. De a poco, pero bueno, volviendo a la rutina. Y hoy tenemos un par de cosas acá en Depornauta. Sí, porque estamos casi en la previa del comienzo de la otra fecha del fútbol de Primera División. En este caso ya la tercera. Claro. Va pasando rápido, de a poco se va formando el campeonato. Y bueno, ya empezaremos a ver equipos que intentarán quedarse, ¿no? con este campeonato y lucharán hasta el final, así que vamos a estar repasando un poco la fecha que se viene. Así es, también un poquito de polideportivo, un poco del Mundial de Atletismo, alguna actuación argentina que nosotros veníamos hablando esta semana. Y luego vamos a estar también repasando lo que va a ser el partido de los Pumas en el debut por el Championship de mañana. Y vamos a tener una comunicación telefónica con el productor e investigador del documental El Otro Fútbol, referido al fútbol de ascenso, fútbol argentino de ascenso, Fernando Prieto. Así que vamos a estar charlando con él, vamos a estar preguntándole cómo surgió la idea y bueno, qué repercusión tuvo la película. Sí, mientras tanto decir que ha tenido mucho éxito, de hecho ya ha tenido repercusiones en países vecinos, como es el caso de Brasil. Claro. Donde se quiere o se piensa montar algo similar. Así que bueno, vamos a tener la posibilidad de hablar con Prieto, consultarle todas nuestras dudas y bueno, algo tan lindo como es el fútbol de ascenso. Así es, también... Más de 15 provincias recorrieron del país para ir recopilando, 140 clubes si no me equivoco. Ajá. Así que me imagino que va a dar un trabajito. Historias ahí, sí. Un trabajito, sí. Bastante laburo para los pibes, así que le vamos a consultar. Vamos a repasar las vías de comunicación para todos los que se quieran comunicar con Depornauta, un puntinazo al espacio. 451-6917, nuestro teléfono. Nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook Depornauta. Bueno, y como es viernes, y como todos los días en realidad en Depornauta, escuchamos buena música. ¿Tenemos banda del día hoy? Sí, hoy tenemos banda del día, una voz francesa, tal vez no la conozcan muchos, o sí, pero la verdad que es una muy linda voz. La idea es que la conozcamos, ¿no? Así es, Sass se llama, así que escuchémosla. Vas-y, vas-y, tape du pied. Ça fait trop longtemps que tu te fais discret. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. N'aie pas peur, il faudra les réveiller. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Tu vas voir que c'est là que tu te sens en vie. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Trembler les murs et réveille les nuits. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Relâche, crache tout ce qui te pourrit. Ce qu'il y a sur la terre, mes frères, autant que toi. Les catacombes, les ombres au mur de nos cavernes d'Ali Baba. Secret taillé dans les rochers, trésor enfoui, très englouti. Prends l'appel comme on prend le large, j'entends l'appel des terres, des terres, les... Vas-y, vas-y comme tu veux. Sentis le sol se fendre en Buscanos en Facebook, Depornauta. Primer bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Y bueno, como dije, primer bloque lleno de actualidad deportiva. En este caso vamos a empezar con el fútbol. Como anticipamos en nuestra presentación, se viene una nueva fecha, en este caso la número 3 de este torneo inicial, Nietos Recuperados. Así se denomina, ¿no? Así se denomina, pocos lo deben saber, salvo el que viera algún partido. Pero lo cierto es que, como dijimos, empieza una nueva fecha y hay varios equipos que ya quieren meterse en el lote, aunque vaya poco del campeonato, como es el caso del Lobo, que acaba de llegar un representante como es el Mati, aunque de una fecha el Lobo. Tiene hasta ahora puntaje ideal. Con uno Newell's ganó. El martes, claro. El martes, ¿no? Va a jugar el partido postergado el Lobo. El 27, dentro de un par de martes. Claro, la otra semana. Ahora va a seguir el campeonato su actividad normal. ¿Y cómo se abre esta fecha, Tincho? Juega un equipo grande, ¿no? De entrada, el Arce. El Arce, uno de los más grandes del fútbol argentino. Con más hinchada, el más grande, sin duda. Estoy buscando eso, acá campeón. La fecha no la tengo. Arsenal pero... Olimpo, Arsenal Olimpo desde las 18, ni bien termina el Depor, empieza la fecha, así que después, desde las 8, Colón Quilmes, eso sería el viernes. Pero bueno, mañana sí un partido lindo porque los dos ascendidos, últimos ascendidos, Gimnasia. Gracias. Y Central, aquí en se la vienen, Ciudad de La Plata, en el Bosque. Se vienen dando partidos interesantes, ¿no? Últimamente, tanto en la B Nacional como en los últimos choques en Primera. Este partido que va a enfrentar al Lobo con Central. Claro. Bueno, también Central, que ganó en su presentación como local ante Quilmes, perdió en condición de visitante con River, así que ahora buscará recuperarse frente al Lobo, que como decíamos tiene hasta ahora un partido y lo ha ganado contra River también. Contra River, sí. Así que bueno, veremos un partido lindo seguro en el Bosque. Así es. Gimnasia que va agarrando los rivales que deja River. Le toca Central ahora. Y después juega San Lorenzo Argentino, un partido... Otro partido bastante importante para lo que va del torneo, ¿no? Así San es. Lorenzo puntero. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar a Caruso. Tuvimos la oportunidad también. Sí, Caruso me sigue hablando. Tiene... Yo me reí mucho realmente, sí. Ya... Antes me molestaba un poco Caruso, ahora ya me parece. Hay que tomarlo con humor. Sí, sí. Bueno, en este caso se enfrenta a San Lorenzo, su ex equipo, ¿no? El equipo que estaba entrenando. Él dice que el entrenador actual del Cuervo, como es Pixi, dice que le derruchó el piso. Pizzi Rucho lo diminuyó. Claro, Pizzi Rucho es ahora el entrenador de San Lorenzo. Claro. Así que bueno, hay una pica ahí, parece. Espero que no vayan a las manos como con Madelón, porque como no, el ayudante de Madelón era. Claro, porque perdió, además quedó en ridículo, así que espero que no vaya a las manos. Igual quédate tranquilo que si va a las manos va a haber una cámara de por medio, así que lo vamos a volver a ver. El vestuario no va a ser seguro. No creo. Pero bueno, la fecha continúa el domingo y bueno, enfrenta desde las 18:10 a Boca. Contra Rafaela, recibe de local Boca en la Bombonera. Así es. A ver qué pasa, ¿no? Yo estuve ahí viendo, en realidad escuché la radio también, viste que se puede ver también en Fox Sport. Sí. Bueno, para ver qué decían, ¿no? Estuvieron aproximadamente una hora y media hablando de Boca, si qué iba a hacer Bianchi para corregir los errores y el calendario de Boca, y que la verdad... Hasta que gane el domingo y ya se olviden todo otra vez. Claro, sí, la verdad muy pesados. Pero bueno, recibe a Rafaela con su gente. Así es, otra vez de local. Recordemos, jugó entre semana con Newell, partido que perdió, que era por la primera fecha. Y sí, el equipo, en el caso que Riquelme esté bien, porque apareció con un cuadro de gripe, sería el mismo, así que bueno. Será corregir errores individuales más que otra cosa, porque Bianchi aparentemente tiene... Son estos 11 los que eligió, digamos. Sí, por lo que pude escuchar también, tener en cuenta, como Riquelme no llegó al entrenamiento, Bianchi no probó con un doble 5, sino que lo hizo con el pibe Joel Acosta, que es una promesa de las inferiores que hace mucho tiempo ya se viene hablando, este nombre suena muy fuerte. Lo ha reemplazado Riquelme, esto no quiere decir que vaya a jugar el domingo, pero ahora Paredes está lesionado, claro. Con la pata de Orión también se le abre la oportunidad, claro. Quizás. Yo lo que quería destacar es que bueno, a pesar de la distancia entre el pibe y Riquelme, es un cambio de posición y no táctico, así que bueno, por ahora Boca seguiría usando enganche aunque Riquelme no llegue, pero dicen que sí, que va a jugar el domingo. Yo sin problema. Creo que sí. Puede ser que sí. Sí, seguramente, pero bueno, el domingo se cierra la fecha con el partido entre Godoy Cruz River en Mendoza. Recibe el equipo Godoy Cruz, tomba al Millonario. Y bueno, van a haber algunos infiltrados, me parece, algunos infiltrados de River. Ya estuve viendo en algunas páginas, a pesar de que no se puede ir con público visitante. Perdón, no, está bien, público sí, visitante, sí, está bien lo que digo. Bueno, será otra prueba para River. Sí. Parece que Teo Gutiérrez... Dicen que va a estar habilitado, sí. Otras voces dicen que no. Así es, bueno, otra vez salió a hablar el director de Deportivo de Cruz Azul y volvió a decir que todavía no le depositaron la plata en la cuenta. Supuestamente que, esperan hasta hoy. Claro, mientras tanto, ¿no? Se sigue con la historia. Claro, sin la habilitación. También con un dato curioso que sucedió puertas afuera de lo que es el estadio, más precisamente con las entradas. No sé si tuvieron la oportunidad de ver esto. Sí, yo no. Donde, ahí me lo dijeron. Claro. Bueno, el tema es que en la impresión de las entradas figuraba Godoy Cruz versus River con B larga. B larga, sí. Entonces, bueno, obviamente la tarjeta, ¿no? Que estaba vendiendo estas entradas para este evento salió a sacarse culpa, dijo que no tenía nada que ver. Después, bueno, la empresa que supuestamente había impreso esas entradas dijo que había sido un error de tipeo de una empleada y, bueno, no sé. Suena raro, un error de tipeo, ¿no? Poco serio. Así que, bueno. Por lo pronto se nos han cagado de risa un poco en Mendoza, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Valen esas entradas? El que sacó ya tiene con ese error... Sí, creo son las entradas originales del evento. Nada más que, bueno, con ese error de tipeo que justifica la empresa. Sí, un poco raro. Seguramente algún que otro desempleado debe haber quedado después de eso, porque seguro que la demanda de puteadas habrá sido mucha. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y pasan, sí. Y bueno, termina la fecha el lunes enfrentando All Boys Vélez. All Boys recibe a Vélez y a las 8:15 Lanús hace lo mismo con Estudiantes de La Plata. Así es, All Boys Estudiantes que estuvieron jugando entre semana la Copa Argentina, pasó All Boys, ganó 1-0 con gol de Golazo. Bastante bien lo vi jugar a All Boys. Yo no tuve la oportunidad, pero bueno, es... Lo vi un rato. Un equipo duro, seguro. Bien armado, sobre todo. Y más en condición de local. Claro, sí, en este caso va a jugar de local. Así que bueno, el Boys es otro de los semifinalistas de la Copa Argentina. Sí. Y bueno, y cierran la fecha Lanús y Estudiantes, también el lunes a las 20:15. El Pincha, bueno, va a estar visitando el Sur. Y bueno, Lanús que también quiere seguir ahí, ¿no? Con un equipo que viene mostrando un buen juego, ya con la continuidad de Barros Esqueloto, un equipo bastante afirmado. Así que bueno, esta va a ser la tercera fecha. ¿Iba a decir algo, Tincho? Sí, que se había... la venta de Zapata supuestamente estaba definida. Supuestamente el técnico del equipo Queen Park Rangers, donde la segunda Inglaterra donde había ido, dijo que este tipo de jugador no es lo que estaban buscando. Así que está la posibilidad de que Dudan Zapata vuelva a Estudiante. Así que todo muy extraño. Es extraño, así que bueno, veremos qué pasa en estos días. Por ahora Dudan Zapata sigue en el Pincha. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte antes de continuar con esta actualidad del deporte. Hubo atletismo, hubo participación argentina, como decía Elu al principio. Germán Lauro estuvo lanzando ese disco, martillo, no sé, pero pesa mucho seguro. Sí. Y también hubo tenis del Potro, ha jugado el Master de Cincinnati, ha clasificado a las semifinales. Por último, los Pumas también van a tener acción este fin de semana. Así que bueno, venimos con todo eso. Seguimos escuchando nuestra banda del día. ¡Sas! On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les soukas à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh oh. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Por FM 106.3. Nos se están martillando por acá atrás. Sí, hay un martillito acá. Tac, tac, tac. Pero bueno, nosotros seguimos con la actividad radial y cerramos la actualidad deportiva. Nos metemos de lleno en el Mundial de Atletismo en Moscú, que debe estar... no están en la misma estación que nosotros, pero frío debe ser igual. Seguramente. Pero bueno, seguramente. Lauro no le ha importado porque ha tenido otra gran actuación en este Mundial, ha quedado en la séptima posición en el lanzamiento de bala. Yo que dije hoy, dije disco y martillo, martillo y disco, no le pegué. Claro, no le pegué, pero bueno, era lanzamiento de bala para Lauro, en la séptima colocación, también otra posición histórica para el atletismo argentino. Sí, la mejor, bueno, en un Mundial, en que un no mundial, es poca cosa. Claro. Lo mismo había hecho también en los Juegos Olímpicos, que se había metido por primera vez en la serie lugar, final. Claro. Así que bueno, viene dando que hablar Lauro, no se esperaba menos de él. Pero bueno, sí, si bien venía a principio de semana complicado con una lesión, creo que en la espalda. En la columna, ¿no? No se sabía si iba a participar o no. Bueno, se metió finalmente entre los 12 finalistas y consiguió... este puesto histórico. Sí, histórico, básicamente. Su mejor lanzamiento fue de 20 metros 40 centímetros. No pudo llegar a la línea de 21, que era, bueno, la marca que estaban ostentando las primeras posiciones. Quien se quedó con esta prueba fue el alemán David Storl, que lanzó 21.73. Así que bueno, no estuvo tan lejos, pero bueno, para este tipo de lanzamiento puede que sí, que sea una brecha todavía ese metro y pico, ¿no? Que, sí, me parece que un bastante, pero bueno, tendrá para corregirlo, pero por lo tanto ya se viene metiendo, ¿no? Entre este pelotón de los más importantes lanzadores de bala del mundo. Sí, máximo referente argentino, sin duda, junto a Jennifer Dahlgren, que también tuvo acción en el Mundial. Tuvo acción, no tuvo su mejor actuación, pero claro. También tuvo participación en Moscú. También estuvimos mencionando esto que había sucedido el día miércoles. Así que bueno, el Lauro séptima posición, otra posición histórica para el atletismo nacional. Así es, sí. Y otra que participó es Rocío Comba, que terminó duodécima en el lanzamiento de disco. Bien. Así que otra, una buena marca. Y bueno, Lauro que superó justamente a Jennifer Dahlgren, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Dahlgren, ahí está, que recién nombraba el ELU, que había salido décima en el lanzamiento de martillo en el 2011, y también superó a Antonio Silio, que había salido octavo en los 10.000 metros llanos en Stuttgart 1993. Bueno, ahora llegó el momento que Tincho más estaba esperando. Hubo acción en el tenis y jugó Martín, su ídolo, su referente deportivo, Juan Martín del Potro. Y volvió a ganar, en este caso en los cuartos de final del Master 1000 de Cincinnati. Se metió en semis del Potro. tras vencer al ruso Tursunov. Tursunov, sí. En tres sets se le ha complicado un poquito el partido. 6-4, 3-6 y 6-1. Así es. Y está esperando por el ganador Djokovic o Isner. Seguramente sea el serbio. Sí, y después también se enfrentan Nadal Federer. Nada más y nada menos por la otra ronda de cuartos de finales. Esperando, así que Juan Martín del Potro en semilla de Cincinnati. Así que bueno, seguramente va a ser Nole el rival, va a tener complicada Delpo, pero bueno, ya se metió entre los cuatro mejores del Master. Y por último, para cerrar esta actualidad deportiva, va a haber acción en el rugby. Sí, mañana debuta el seleccionado en realidad nacional de rugby en el Rugby Championship, estoy medio trabado ahí con las palabras. Rugby Championship, el Cuatro Naciones, desde ahora, ¿no? Que tiene la inclusión del equipo argentino. Y ante la falta del capitán del equipo, Juan Fernández Lobe, por lesión, bueno, tuvo que reacomodar un poquito el equipo Felan, pero parece que ya tiene decidido quiénes van a ser los que van a estar participando de este partido. Y hay un regreso también, ¿no? Que es el de Felipe Contepomi, que bueno, va a ser el 12 del equipo del seleccionado argentino y va a lucir el brazalete de capitán, así que también el regreso para el jugador, que bueno, también le ha dado muchos éxitos al rugby argentino. Así es, el Pato Albacete también, segunda línea, que vuelve de una lesión, va a estar para jugar mañana desde las 12 del mediodía aquí en Argentina, así que frente a los Springboks, con un historial bastante desfavorable, se podría decir, para la Argentina, ya que nunca pudieron ganarle en la historia. Empataron una sola vez en el Championship pasado en Mendoza. Sí. Es el gran objetivo, creo, de los Pumas, es ganar un partido de esta magnitud, ¿no? Así es, está jugando con los tres mejores selecciones del mundo, así que lo he escuchado varios hablar y es el objetivo, aunque sea uno de... Creo que se juega de vuelta, son seis partidos. Claro. En total ganar uno. El año pasado estuvieron muy cerca, terminaron empatando. La idea sería ganar acá, me parece, ¿no? Sí. Sería lo mejor. Sobre todo sí. con la gente, pero aunque sea ganar un partido contra estos rivales, creo que va a ser un salto de calidad importante. También, bueno, ya participar de este tipo de torneos, obviamente, ya es muy meritorio. Sí, pero otro bueno, roce le va a empezar a dar ya al rugby argentino. Meterse entre las potencias y bueno, tratar de jugar ese nivel y bueno, cortar esa brecha que bueno, siempre tuvieron estos equipos, ¿no? Como Sudáfrica, Nueva Zelanda y también Australia, ¿no? Claro, y también las diferencias de torneos que tienen, por ahí tienen torneos más profesionales, a los cuales el rugby argentino por ahí no quiere acceder por esa disputa, ¿no? Que se tiene entre el deporte amateur y profesional. Bueno, aquí el rugby parece que todavía es amateur, según la Federación de Rugby, la UAR. Pero bueno, estos países se incluyen en torneos mucho más profesionales y bueno, tienen otro roce los jugadores, entonces tienen más nivel. Y le va a ser bien a los Pumas seguramente. Nosotros vamos cerrando este segundo bloque y va a venir la comunicación, ¿no, Elu? Hoy no se nos cae. No, hoy está confirmada la comunicación, nuestro productor estuvo haciendo bastante bien su trabajo. Muy así bien que su trabajo. Vamos a estar hablando con creces con Fernando Prieto, ahora en un ratito, productor investigador del documental El Otro Fútbol. Así que vamos a preguntarle todo directamente a él, que hable. Le vamos a hacer hablar un poco. Repasamos las vías de comunicación. Decinos algo, tu candidato en el fútbol, qué opinas de Lauro, escuchá la palabra de Prieto y también podés opinar. ¿A quién votaste en las primarias? No sé, lo que quieras. Lo que quieras, no importa qué, comunicate. Nuestro teléfono es 451-6917, nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial es 106.3, o a través de nuestra página de internet radionauta.wordpress.com, o nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. Otra cosa que nos pueden comunicar también es cómo viene nuestra banda del día. Estamos innovando un poco y una banda francesa, así que vamos a seguir escuchando para que vos nos digas si te gusta o no. Dale, de una. ¡Sas! En revista La Pulseada de Agosto, nos metimos dentro del Princesa, el misterioso edificio de Diagonal 74 que corre riesgo de ser demolido. Las historias de un sitio que tuvo consultorios médicos, salón de baile, cine, teatro experimental y hasta un astillero. Además, un acto de reparación histórica en el lugar donde la dictadura quemó toneladas de libros del Centro Editor de América Latina. El espacio de contención y alegría para niños que padecen cáncer. El trabajo barrial del Club Capital Chica. Las crónicas de los pibes de Barullo que salieron a investigar lo que no se ve desde la Avenida 7 en Barrio Aeropuerto. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. radionautafm@gmail.com. No somos ni julio ni agosto. Somos Radionauta. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, si dice ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato, no hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Te tiro el Facebook. Si pasas por mi provincia de Pornauta, separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. ¿Y cómo viene la bandita? No hemos metido ningún nombre porque se nos va a dificultar un poco el François. Sí, medio complicado. La verdad es que está buena, la hemos descubierto con los chicos hace poco, pero habíamos escuchado algún tema. La verdad que, y además leímos las letras, muy buenas letras. Aprovechando, y está linda la cantante. Sí, ¿no? Aprovechando este momento musical, te iba a hacer una consulta. Vos me habías dicho algo de algunas entradas de los pibes de Bien Matripulación que van a estar tocando el fin de semana que viene. Bien que me hiciste acordar, Nico. Porque ya se te iba. Claro, justamente el domingo 25 de agosto se va a estar realizando el Movimiento Independiente número 1, que es un festival de hip hop en el cual van a estar cantando las bandas Bien Matripulación, que bueno, son los chicos que ya estuvieron acá acompañándonos, unos amigos. Va a estar Orión XL, un rapero bastante conocido aquí en La Plata, y Esteban Elás, ex cantante del grupo FA, Fuerte Apache, también muy conocido en el rap argentino. Así que va a ser una muy linda fecha y nosotros aquí desde Pornauta tenemos un par de entradas, tenemos dos entradas para sortear, que las vamos a sortear el viernes que viene, seguramente en vivo acá con ellos. Claro, eso te iba a decir, estaría bueno para que los pibes se acerquen y bueno, muestren algo de lo que hacen antes del gran show, ¿no? Claro, claro, de una, me parece que va a tener una muy buena repercusión aquí en La Plata, así que las dos entradas las vamos a estar sorteando. Ya lo vamos a anticipar a través de Facebook, así que van a tener toda la semanita para participar y el viernes hacemos el sorteo. Así que va a haber sorteito de entradas de los pibes de Bien Matripulación, que ya estuvieron acá en el piso, pero bueno, no, ahora que van a tocar estaría bueno que se acerquen a tocar un poco acá en vivo en la radio. Y volver viernes quizás, ¿no? Claro, volvemos, claro, al viernes musical. Viernes musical, que hace rato que no hay por Pornauta, no hay por estos lados. Pero bueno, vale la pena, está muy bueno compartir toda la música en vivo desde acá, a pesar de ser un programa deportivo, ¿no? Como ya lo hemos referenciado antes. Sí, cada vez menos deportivo, me parece. Sí, sí, ya como que de a poco se fue... Un poco de política, un poco de todo. Sí. Pero bueno, es la idea. Está también, todo, ¿no?, relacionado al deporte de alguna manera. Sí, de salir de lo monótono y poder, claro, relacionarlo con otras cosas, ¿no? Al deporte también, porque no es algo aislado, como ya lo hemos dicho también a partir del año pasado, ¿no? Claro, esa es la intención nuestra, ¿no? De tratar el deporte como es un factor social. Y nuestra intención es el diálogo también con el señor Fernando Prieto. Sí, que se hace estirar un poquito. ¿Qué? Pero bueno, me parece que va a estar todo bien. Siempre se hace esperar, ¿no? Acá. Sí. No sé, Nico, si querés, escuchamos un temita más de música. Si escuchemos otro tema hasta que salga Fernando Prieto. Dale. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Mientras nuestra banda del día continúa sonando, tenemos una gran noticia. Finalmente pudimos enganchar la comunicación con Fernando Prieto, a quien saludamos. Está del otro lado. ¿Cómo te va, Fernando? Por ahora no nos está escuchando, me parece, pero está en línea, se escucha ahí el retorno del teléfono. ¿Nos estás escuchando, Fernando? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Mi nombre es Nicolás. Bueno, antes que nada, ya lo habíamos presentado, pero bueno, es productor e investigador del documental El Otro Fútbol. Que bueno, referencia a muchas historias del ascenso. Bueno, primero que nada, agradecerte por la comunicación y preguntarte, bueno, la necesidad, ¿no?, de demostrar este fútbol y todo lo relacionado al ascenso, a qué se debe y qué querían mostrar, ¿no?, desde un principio cuando tuvieron la idea de realizar el proyecto. Sí, ante todo, buenas tardes. Bueno, sí, la necesidad un poco, yo hace unos cuantos años que estoy cubriendo fútbol de ascenso y bueno, es ámbito que no se ha mucho, sino que me apasiona y que siempre tuve eso de no entender cómo por ahí solamente se veía Primera División o fútbol europeo, cuando el ascenso de acá es muy lindo, ¿no? Entonces siempre había tenido esa idea, hasta que bueno, conocí a Fede Peretti, que es el director del documental, y bueno, ahí fuimos combinando un poco lo que él sabía de cine, lo que por ahí yo más sabía de lo que son estas categorías más bajas, y bueno, decir, bueno, hagamos un trabajo que podamos mostrar todo lo que es el fútbol de ascenso, desde Nacional B, que por ahí es como lo más conocido, hasta son las ligas del interior que están bastante ocultas, y sin embargo tiene ese fútbol por ahí amateur que ya no se ve hoy en día. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Yo quería consultarte por la repercusión que tuvo el documental, porque bueno, yo también tuve la posibilidad de ver alguna que otra parte, reconozco que no lo llegué a ver entero, pero la verdad que era de una muy buena realización y producción, la edición también era muy buena y tuvo muy buenas repercusiones, así, ¿no? Sí, tuvo bastante, o sea, de hecho al día de hoy, ya pasó un año de estreno, la sigue teniendo bastante más de lo que por ahí pensábamos, pero bueno, también mucha gente también que por ahí fue lo que más llamó la atención a mí, que se sintió muy, muy identificada por ahí. Por una cuestión lógica, hay miles de clubes en Argentina y obviamente que mostramos 100 y pico, y no todos obviamente tuvieron el lugar que nos hubiese gustado que tuvieran. Pero muchos hinchas de clubes del interior, grandes o chicos, que se sintieron identificados por el laburo que hacen clubes que son como ellos, que tienen por las posibilidades económicas que tienen ellos, la estructura que tienen ellos. Entonces eso también es como que, más allá de la difusión que pudo haber tenido y la repercusión que me decías recién, que salí en un diario o una nota en televisión, pero también lo más gratificante de todo es que mucha gente se haya identificado con el laburo de muchos y saber que, bueno, que no son los únicos locos que por ahí entregan todo por un club que hay las posibilidades que tiene es ganar una liga local y eventualmente jugar en Argentino C o jugar en la Primera D y entregar un reducido. ¿Qué tal, Fernando? Martín te saluda. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, gracias por el contacto. Me gustaría que cuentes un poco por todas las provincias, ¿no?, que estuvieron y los clubes, más o menos. Que nos cuentes, porque me imagino que habrá sido bastante tiempo y horas recorriendo distintos lugares del país, y si a la vez tenés alguna historia que de algún club que te haya llamado en particular la atención. Sí, en provincias estuvimos en muchas, en clubes también, lo que es el ámbito metropolitano, fue Nacional B hasta la D, estuvimos en todos los clubes. Después estuvimos en Ushuaia, en Jujuy, en La Quiaca, en Chaco, en Corrientes, en Córdoba, en San Juan, estuvimos por todos lados, en Santa Fe también, estuvimos allá en Rosario. Bueno, y muchas cosas me llamaron la atención, porque amén de ya conocer bastante el fútbol de ascenso, había muchas cosas que desconocía, y quizás la historia que, bueno, la que más me preguntan todos y que por ahí es más significativa del documental es la del Club Pionero de Campana, que es un club que está conformado por jugadores que están privados de su libertad, o sea, están en penal 21 y 41 de Campana, están presos, y por distintos motivos, que competían con otras cárceles y demás, decidieron fundar un club, y bueno, se afiliaron a la Liga de Campana, que es una liga muy, muy chiquita, bastante, totalmente amateur y bastante chica para lo que es una liga habitual. Ganaron la liga y jugaron el torneo del interior, o sea que ya de pasar de jugar de local todos sus partidos en la cárcel por motivos obvios, tuvieron la posibilidad a través del fútbol y un campeonato oficial de salir de la cárcel para jugar. Bueno, eso se ve reflejado en el documental y también en cómo repercutió en los jugadores, digamos, que estaban presos, el hecho de poder salir del lugar donde estaban y poder jugar el fútbol que era lo que más les gustaba. También por lo que pudimos observar, Fernando, ustedes privilegian mucho al hincha del ascenso, obviamente que hace mucho a este fútbol y a este espectáculo. Bueno, con todo lo que está sucediendo hoy por hoy en el fútbol argentino, con el tema de las hinchadas, la violencia que se da recurrentemente, yo quería consultarte, en realidad más que nada por los mitos, ¿no?, que hay del fútbol de ascenso, cuando no tuvieron la posibilidad de acceder los hinchas visitantes durante tanto tiempo. Vos que lo has vivido tan de cerca, ¿qué opinión te merece esto, tanto a nivel de ascenso como en el fútbol en general argentino? ¿Se perdió Fernando o sigue por ahí? Me parece que lo hemos perdido Fernando. Venía bien la comunicación. Sí, justo. Hoy justo tenemos tarjeta, sí, amplia, así que. No fue la tarjeta, seguro. Sí, se ha perdido la comunicación. Bueno, ahora vamos a retomar el contacto con Fernando Prieto, pero bueno, él venía contando un poco todo lo que había sucedido. Bueno, remarcando una de sus historias. Una experiencia también interesante. Claro, que se relaciona también con algo que estuvimos tratando nosotros acá. Claro. Bueno, el tema de la gente privada de su libertad, cómo a través del fútbol puede tener. No una salida, porque obviamente sigue interna, ¿no?, en el penal, pero sí tener la posibilidad de salir, aunque sea un día domingo, disputar un partido de fútbol y en un torneo de ascenso como es el torneo del interior, que es parte de AFA, es el argentino C. Así, claro, bueno, socializar de alguna manera a través del deporte y del fútbol, básicamente. Sí, cuando hablamos hace poquito con César Barragán también nos contaba un poco, ¿no?, tenía un proyecto parecido, ¿no?, de integración de fútbol en la cárcel. Pero en este caso creo que llama la atención, ¿no? Sobre todo este equipo se armó con presos, había un par de guardacárceles también. Esa relación, ¿no?, dentro de una cancha que uno se imagina rara, y que a la vez hayan ganado una liga y que puedan ir a jugar, empezar a viajar, y a la vez que eso le dé un poco más de libertad, ¿no? Porque al estar habilitados para jugar, capaz que pueden tener un día libre, salir a jugar a otras ciudades. Sí, y bueno, destacar lo importante que debe ser esto, porque bueno, el mismo Fernando pudo, remarcó esta historia, ¿no?, con todas las que ha vivido recorriendo más de 15 provincias del país. Te tenemos de vuelta en contacto, Fernando. Sí, ahí escucho bien. Justo cuando te habíamos hecho la pregunta se perdió el contacto, no sé si la pudiste escuchar o te la... No, repetímela por favor, porque escuché la primera. Sí, te había preguntado por el hincha, que bueno, se ve privilegiado obviamente en el fútbol del ascenso, y ustedes lo destacan en este documental, con todos los hechos de violencia que se han dado últimamente en el fútbol argentino de primera división, el fútbol del ascenso obviamente que ha sufrido, ¿no?, la ausencia de la hinchada visitante por mucho tiempo. ¿Qué opinión te merece la... ¿Cómo manejan los medios, ¿no?, el fútbol del ascenso y cómo tratan estos temas de violencia? El hincha, creo que más que nada, lo que son las categorías de acá, se ven perjudicados. O sea, hace el año 2007 que los las veces se hicieron por ir visitante, y en algunos casos, ya sea por violencia o por falta de estructura del club, no pueden ir de local. O sea, hubo casos como Verazatei, los hinchas estuvieron una temporada entera sin ver a su equipo, y eso lógicamente, que si vos hinchas de un equipo de la serie, de la B, que generalmente también sos hincha de un club de primera, y un año sin ver a la cancha, sin saber como alto equipo, sin ver los jugadores, enterándote por radio, por internet, o lo que sea, es como que vas perdiendo el fanatismo, y eso, lógicamente, iba a desmedro del hincha del club. O sea, el club termina perdiendo socios, gente que se acerca al club y que de esta manera se termina alejando, y creo que de alguna manera siempre el perjudicado grande es el hincha. O sea, en el ascenso se juega sin visitantes, y el equipo que juega, digamos, de visitante, van 40, 50 personas que son las que están habilitadas por el club local. Entre esas 40, 50 personas está la barra. O sea, que los violentos que tienen una interna, los que se pelean dentro de la cancha, siguen yendo. Entonces, el único perjudicado es el hincha común. Después, bueno, en lo que son las ligas locales, depende. Yo creo que ahí más acotado el tema, a mucho familiar, mucha gente allegada del club, que por ahí no llega a ser hincha o es hincha y colabora desde otro lado, ¿no? Yo creo que la violencia está en la sociedad, está metida en que mucha gente por ahí va a la cancha y ve la camiseta de otro equipo y ya se quiere pelear, y eso va mucho más allá del fútbol, y va mucho, ya creo que pasa por un problema cultural y social. Creo que se puede solucionar, sí, se puede solucionar, como se puede solucionar el tema de las barras, pero mientras la gente siga con ese pensamiento y la política tampoco ayude a que los barras, los que hacen un negocio del fútbol, sean alejados de los clubes, es como que no se va a terminar nunca. O sea, nunca una voluntad más que prohibir de parte del tema de la violencia. Así es. Lo bueno es que el otro fútbol retrata al hincha, por ahí algunos dicen genuino, no sé cuál será la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás, Fernando? Lo partimos a Fernando nuevamente. Se nos fue. Está complicada la comunicación, pero sí, ahí lo recuperamos. Recuperamos a Fernando. Está. Sí. Fernando, sí, decía que lo bueno del otro fútbol es que retrata al hincha como algunos dicen genuino, o el hincha de la familia también, ¿no? El que acude a la cancha cotidianamente, casi todos los fines de semana. Y estas historias han pasado las fronteras también. Hay una nueva experiencia del otro fútbol que se está por realizar en Brasil. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, ya hicimos los primeros capítulos. Se llama Outro Futebol, que bueno, es la traducción en portugués. Y sí, bueno, estuvimos en Brasil haciendo dos clubes que también son bastante chiquitos. La diferencia por ahí del fútbol brasileño que el fútbol argentino en el ascenso es que en Argentina es un amateur, y en Brasil todos los clubes que compiten, que juegan de manera oficial, son profesionales. Entonces eso como que le da también, no está por eso el jugador que trabaja 8 o 9 horas de colectivero o que trabaja en una fábrica y que entrenar y el domingo va a jugar. Acá el jugador de fútbol en Brasil cobra un sueldo que le permite vivir del fútbol nomás. O sea, no hace falta que tenga otro trabajo. Entonces eso reinventa un poco ese espíritu amateur que tiene acá. Pero bueno, después en la forma de vivir el fútbol, en la pasión de los jugadores, los hinchas, los directivos, creo que es lo mismo, ¿no? Y es como común, es como también sentir el fútbol para estar en un club que, como decía antes, por ahí no tiene las aspiraciones de jugar una Copa Libertadores o de jugar un campeonato de primera. Fernando, tenía entendido también que, aparte de este documental, se sacó un libro con imágenes sobre todo el material recorrido. Nada, me gustaría que me cuentes brevemente un poquito sobre eso. Sí, el libro de imágenes lo sacó Federico, que es fotógrafo, y bueno, fue un poco por la recorrida en todos los clubes que estuvimos, ¿no? Acá en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, y bueno, buscar un poco la estética de también lo que tiene el otro fútbol, ¿no? No quedarse por ahí con la imagen de dos jugadores peleando la pelota, porque esa imagen se ve en un diario, se ve en una revista o se ve en internet. Acá por ahí mostrar la imagen que no se ve, una pared desfijada, un vestuario que tiene pocas condiciones, digamos, y bastante alejada de lo que es el fútbol que todos conocen. Entonces mostrar un poco ese lado B del fútbol que por ahí generalmente no se discrimina un poco, por ahí no tiene lugar en los grandes medios. Entonces eso es lo que tratamos con el documental. Bueno, Fernando, ya nos vamos quedando sin tiempo. Por último, obviamente agradecerte el contacto. Ojalá que les sirva también a ustedes para difundir lo que han hecho, aunque ya ha tenido mucha repercusión, como vos lo dijiste. Por último, para cerrar esto, que hagas una reflexión final de lo que es el fútbol para vos, y bueno, de lo que le faltaría y cómo podría ser para ser mejor de lo que es aún. Bueno, ante todo, muchas gracias por la nota y me hiciste la pregunta en un año que llevamos en entrevistas y todo, que nosotros hacíamos después de cada entrevista, o sea, que significaba el fútbol para los entrevistados. Así que un poco como se debían sentir los muchachos cada vez que le hacemos una nota. No, ¿qué le falta el fútbol? Y le falta lo mismo que le falta a la sociedad, un poco bastante de esencia de parte de los dirigentes y de toda la gente que está rodeada del fútbol. Falta también un manto de transparencia, porque creo que así como con la gente por ahí genuina, la que quiere ayudar, la que realmente quiere al club, alejada de la cancha, esto no va para ningún lado. Y obviamente, bueno, un poquito también de parte de jugadores y dirigentes, de amor, un poco más de amor por lo que hacen, que los dirigentes generalmente no ponen otros objetivos, sobre todo en los clubes de primera división, y que alejan un poco lo que es la pasión del hincha. Muchas veces el hincha es el que se siente más alejado, o que menos forma parte de lo que es un club, y sin embargo creo que son los que más vida le dan a cada institución. Sí, tal cual. Fernando, te agradecemos nuevamente, te mandamos un abrazo, y ojalá que en Brasil también tenga el mismo éxito que acá en Argentina el documental. Ustedes siguen laburando con eso, así que te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Y saludos a todo el equipo del Otro Fútbol. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, y bueno, fue la verdad bastante agradable el contacto. Bueno, igualmente para nosotros, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Bueno, saludos, abrazo. Ahí teníamos la palabra de Fernando Prieto, el productor y también investigador, ¿no?, de todo lo que fue el Otro Fútbol, y sigue siendo. Sí, sí. Bueno, dijo muchas cosas. Ya embalados con su próximo proyecto, claro. Sí, la versión del Otro Fútbol. ¿Cómo era? El Otro Fútbol, creo que el era. Otro Fútbol. El Otro Fútbol en Brasil. A él le salió un poco mejor que a nosotros la pronunciación. Pues, seguramente. Y eso que nosotros cursamos portugués. Eso te iba a decir. Pero bueno, está bueno lo que decía, que allá el fútbol es profesional ya desde las ligas de ascenso, si se puede decir así de alguna manera, así que es otra experiencia, bueno, para verlo también al documental y para seguir el trabajo de los chicos. Sí, la verdad que se brindó, estuvo un poco complicada la comunicación, pero no suele suceder, siempre tenemos algún que otro traspié ahí, pero bueno, de la mano de Agu, que está cumpliendo su rol de productor, y Pablito, que hoy nos vino a dar una mano con la operación, la verdad que Pablito se recopa siempre. Sí, gracias a ellos sale esto al aire, ¿no? Sale esto al aire, bien. Obviamente, y bueno, espero que haya salido algo piola, obviamente. Sí, para ir despidiendo la semana, seguimos escuchando un poquito de música, a ver si lo puedo pronunciar, Shibo. El tema es... Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce d'argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Un momento, por favor. Te comunicaste con De Pornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Último bloque, Pornauta, un puntinazo al espacio. Se escuchaban las carcajadas. Ya nos vamos quedando sin tiempo. El Elo andaba con una corbatita ahí, ya queriendo empezar la fiesta, el fin de semana. Y nosotros tenemos a Mati de Una Tarde Cualquiera, que le han gustado mis colores, me parece. Sí, han gustado porque nos han permitido ganar los tres primeros puntos en la primera categoría. De a poco categoría. Hacerse fuerte, ¿no? De local. Exacto. En el bosque. Es importante. Una fecha, un partido ganado. Así que bien por el Lobo. Vamos a ver qué pasa mañana. Esperando mañana que, como dijimos, el Lobo va a recibir a Central. Pero antes de que llegue mañana va a estar Una Tarde Cualquiera con sus dos horas, como ha pasado a partir de la semana pasada. Sí, exacto. Cumplimos 10 programas de dos horas en el día de hoy. Tenemos auspiciante nuevo, Termos Lumilagro, auspicia Una Tarde Cualquiera el día de hoy. Así que veremos cómo nos va con eso. Y también tenemos, como siempre, los Ni Recargados y varias entrevistas, también columnas. En este caso hablamos con las chicas de Tinta Verde sobre ambiente, sobre periodismo socioambiental. Y bueno, lo vamos a desandar durante dos horas. Le mandamos un gran saludo a Juliana Díaz Lozano, que está en Jujuy. Hoy lo hacemos el programa con Facundo Pérez. Así que un saludo también de parte de Pornauta para Juli. El Faca también lo veíamos por ahí con una torta frita, me parece. Así que ahora le vamos a preguntar de dónde la sacó. Sí, bueno. Sí, con torta frita y ahí medio complicado. Fecha con Ñul, treado abajo. Y sí, sí. El Tincho dijo lo mismo el otro día cuando vino, no estaba muy contento. Pero bueno, son cosas del fútbol. No sé qué ibas a decir vos. No, cosas que pasan. Se pierde todo. Ahora el domingo vamos a jugar. No, una cosita que había quedado en el polideportivo, que perdió Argentina por 20 puntos en handball, el Mundial Sub-20. La peor derrota por diferencia, ¿no?, en este deporte. Con Brasil, así es. Y bueno, va a estar jugando por el puesto 17, del 17 al 20, por el Mundial que está jugando en Hungría. Así que nada, solo remarcar eso. Bueno, Pornauta se pasa de tiempo, pero sigue informando, no para de informar. Pero ahora sí, lo dejamos con Una Tarde Cualquiera. Nosotros nos encontramos nuevamente el lunes a partir de las 17 horas. Basalo, ¿cuándo va a hablar con nosotros? ¿Cuándo se va a dignar a hablar con nosotros? Posiblemente el miércoles Basalo esté en una comunicación telefónica con Pornauta en el Despelotando el Deporte. Ahora sí, no nos extendemos más. Hasta el lunes. Estamos con Una Tarde Cualquiera hasta el lunes a las 17. Nos vemos.